Nuestro valle. Contacto telefónico. Penny, contanos un poco cómo es este proyecto de la cooperativa, del pulpo rojo, cómo es el trabajo, porque vos naciste acá en Villa Las Rosas, ¿no? Yo, sí, es raro, nací como por un error en Buenos Aires. Vamos, mi familia, cuando yo era muy chiquita, decidió irse a vivir a Villa de las Rosas y ya hace más de 20 años que estaba yo instalada en Las Rosas. Y mi familia sigue viviendo ahí. Uh-huh. Y después estudiaste en Córdoba, ¿no? Después estudié en Córdoba Capital y estuve en Córdoba Capital unos 5 o 6 años y después ya... volví al Valle y viví un año en Los Molles y un año en Los Hornillos. Uh-huh. ¿Y en Córdoba estudiaste ecología? ¿Cómo era lo que estudiaste? No, es una licenciatura en gestión ambiental. Ahí está. Y contame, ¿cómo surgió el proyecto este de irte a Mendoza? ¿En qué momento empezaron con este proyecto tan lindo en el que están ahora? Y surgió como medio espontáneamente. Nos vinimos a vivir a una zona productiva con mi compañero, que él ya vivía en Mendoza, pero vivía en la ciudad de Mendoza, con Manu, y bueno, nos ofrecieron cuidar una casa en una finca y hacer mantenimiento. Nosotros teníamos experiencia de trabajar, de hacer algo de construcción con barro, especialmente él, y bueno, nada, llegamos a un acuerdo que nos pareció muy favorable y nos fuimos a vivir a una finca en un pueblo... se llama Reducción de Arriba, muy chiquito, es realmente un caserío más que un pueblo, y estamos muy cerca del dique Venegas, en el departamento de Rivadavia, y bueno, nos instalamos ahí por la comodidad de tener una casa en el campo, en un lugar súper lindo, sin pagar alquiler, y bueno, laburando la casa. Uh-huh. Y el instalarnos en el lugar generó que, bueno... empecemos a ver toda la cuestión productiva que se estaba dando como en el contexto. Mendoza tiene una cultura productiva de producción de alimentos muy arraigada, no solo en lo económico, sino también, por ejemplo, las familias, en casi todas las casas, hasta en la ciudad, se preparan la salsa de tomate que van a consumir durante todo el año, por ejemplo. Que eso es algo, y así como eso hay muchas cosas. Bueno, y ni hablar el vino, muchas familias todavía siguen preparando el vino para todo el año, para su consumo propio, por ejemplo. Nos fuimos acercando como a esa cultura productiva con la gente del lugar y conocimos a Jorge García, que él ya hacía 20 años que estaba viviendo en la reducción. Y bueno, y él llevaba adelante un proyecto de finca, con producción de alimentos, con este trabajo del vino. Y bueno, nada... una persona muy afín, nos hicimos súper amigos y casi como por su propio peso empezamos a trabajar juntos. Y bueno, en estos 2 años ya que estamos, primero integrándonos como si fuéramos empleados, veníamos a laburar, tratábamos de cumplir 8 horas, qué sé yo, en el lugar, y bueno, nos fuimos dando cuenta que por ahí nos convenía más que nos paguen, que el pago sea con productos, y después nos dimos cuenta que teníamos la beta para poder venderlos, y después ya empezamos directamente el segundo año a producir juntos y que la producción sea como medio nuestra, ¿no? Y ver cómo nos organizamos para que sea sustentable económicamente y también para seguir manteniendo criterios que él ya venía manejando y que nosotros estábamos de acuerdo, que tenían que ver con que la producción sea agroecológica, que no se fumigue, con el tratar de no generar residuos, entonces trabajar con los animales, qué sé yo, con las gallinas, con los chanchos, para que todos los desechos los consuman ellos, al menos los orgánicos, tratar de sacar los inorgánicos fuera de la finca a lugares donde se puedan reciclar, bueno... Nada, todo un proceso que tiene que ver con esto que me preguntabas de los estudios, como con la gestión ambiental de la producción y también con la ecología del lugar. Así que, nos metimos de cabeza en un proyecto productivo, ecológico, agroecológico, y bueno, estamos metidos en este quilombo ahora. Y en medio de ese quilombo vinieron el veranito acá a Tras la Sierra, ¿no? A tus pagos a feriar, sí, ahí en la feria de Villa Las Rosas. Claro, porque nosotros en agosto intentamos... Bueno, yo ya sabía de la feria y yo ya había ido al valle con productos y habíamos vendido como en el de boca en boca, en algunos lugares, en algunos comercios. Y bueno, la verdad que nos dimos cuenta que era súper, muy bien recibida la producción. Aparte las cosas son ricas, qué sé yo. Y bueno, y nos instalamos hicimos los trámites para ser como legales, entre comillas, en la feria. Así que, nada, no, me dieron el permiso sin ningún problema. Aparte, bueno, dentro de los criterios de... No de la feria como colectivo feriante, sino como los criterios de la MUNI, era importante que yo sea de ahí, de Las Rosas. De hecho, todavía tenía el domicilio, lo tengo todavía el domicilio legal, un montón de cosas, voto ahí. Entonces, bueno, era como te tiran más onda para poner el puesto. Uh-huh. Y tuve el permiso desde agosto hasta diciembre incluido. Y bueno, y pude hacer feria todo el año lo más bien. Tratábamos de ir al menos los fines largos, que es cuando hay más movimiento. Y en enero estuvimos casi todo el mes, 20, 25 días, un poco menos de todo el mes. Bien. Con el puesto ahí firme. Yo la verdad es que siento que a veces nos desborda el recibimiento que tiene, nada, el proyecto, los alimentos... Nos da gusto y también a veces nos pasa que acá hay momentos en los que es dura la vida en el campo, en los que hay que laburar mucho, en los que te cansás, en los que desgasta mucho organizarse, porque ahora cada vez somos más. Por ejemplo, para esta cosecha ya hay gente nueva que se ha integrado y que bueno, y hacer las planillas y organizar las horas de trabajo, ponerle un número, charlar... Y a veces te cansa, a veces decís, uy, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién me mandó a meterme en esto? Y bueno, y después cuando salís y hay tan buen recibimiento, es como buenísimo. Bien, bien, por todo el esfuerzo y qué sé yo, no sé, por decir, bueno, estamos yendo hacia un lugar que gusta al final, que no es todo sacrificio, digamos. Y como todas las cosas que se hacen con amor... Tiene muy buen recibimiento de buena parte de la población. Siempre hay algún problema, siempre pasa algo. Contanos cómo este incidente que has tenido en la feria, ¿no? Que nos tiene a todos tan conmocionados. Te cuento que el sábado estuvimos hablando ahí entre varios compañeros para tomar alguna medida, tomar alguna acción, porque la verdad que la feria es un espacio de encuentro, un espacio de convivencia y por eso es tan conocida en todo el país. Y este tipo de cosas no solo nos entristecen, sino que también nos indignan y nos hacen tomar acciones para mantener ese espíritu. Así que por eso también queríamos hablar con vos, más allá de que era una cuenta pendiente contar toda esta experiencia hermosa que están llevando adelante con el Manu. Bueno... Tenemos que pasar a la parte más triste, que es contar esto que te pasó con respecto a la feria. Yo, en general, bueno, nosotros acá lo charlamos bastante porque bueno, es complejo en general. El incidente tiene que ver más que nada con criterios a la hora de pensar una feria. Uh-huh. Por ahí, nada, al menos la Feria de las Rosas tiene una historia que es que nace desde productores y artesanos y no nace de la municipalidad. De hecho, pasan muchos años que la municipalidad no interviene en la feria y la feria crece y se genera un movimiento y una visibilidad y es como un fenómeno cultural, social, económico. Además, muchos puestos tienen... Nada, familias que viven de los puestos o economía de la feria, digamos. Uh-huh. Y bueno, que ahora entre la MUNI y qué sé yo, es como un proceso medio nuevo. Y el tener un criterio, a ver, esto que decíamos, de cómo pensamos la feria. Algunos pensamos las ferias o las ferias como si fuera una cuestión colectiva en donde todos hacemos a la feria y no hay uno más importante que otro, ni por lo tanto no nos podemos echar entre nosotros o cosas así. Y bueno, y hay personas que no, que tienen un criterio como un poco más individualista, menos fraterno, que están mirando o midiendo, digamos, qué producto compite conmigo o no, y yo creo que viene por ahí, como en esa diferencia de criterios. Es como un criterio más colectivista, más comunitario, y un criterio más individualista y más competitivo y exclusivo, uh-huh. que permite que algunos puedan excluirse de la feria. Y eso creo que pasa en muchas ferias, en esa diferencia de criterios. Sí, de hecho pasa en la mayoría de las ferias y es una de las cosas que hace que la Feria de Villa Las Rosas sea tan linda y sea tan convocante, el hecho de que se haya mantenido ese espíritu, por más que, claro, que esté amenazado. Sí, y bueno, con respecto al incidente, en general tratamos como de no darle tanta importancia porque decimos, bueno, ya está, era una persona en toda la feria, y la feria es grandísima, que se manejó de esta manera, pero básicamente lo que pasó fue que una persona de la feria, que es el puesto de los vinos San Ramón, les pareció que la producción del pulpo rojo no era parte de los criterios del espíritu de la feria, que no habíamos participado de... Bueno, siendo que la municipalidad ya había otorgado el permiso legal, todo durante medio año, tengo como 6 meses de permiso pagado y todo. Y bueno, él no estuvo de acuerdo, se acercaron varias veces de personas de la Muni, algunas personas como Marcela, por ejemplo. Marcela siempre con así realmente tratando de incluirnos, de no echarnos, por supuesto, de en todo caso dialogar, me dijo varias veces no te pongas cerca del puesto de San Ramón porque no te quieren, qué sé yo, como bueno, como una cuestión interna un poco menor. Pero bueno, ya al final el puesto de Morelli llamó a un llamado personal al intendente de Las Rosas y bueno, dijeron que era un puesto de reventa, el puesto del pulpo rojo, y bueno, acusándonos de ser una reventa, así como si nosotros compráramos el vino y lo revendiéramos de manera directa sin tener ninguna participación en el proceso de producción. Nada, que nos echen o que al menos nos hagan sacar el vino, que también es como el producto en conflicto, porque el puesto que tiene San Ramón es un puesto de vinos. También entiendo que la municipalidad está como desinformada, porque por ahí yo pensaba, Marcela, que es la inspectora, me dijo, si vos vas y hablas con el intendente, por ahí el intendente, nada, se da cuenta de que no sos una reventa, de que sos de acá, además, qué sé yo. Que yo no llegué a hacer esa instancia. Por lo tanto, no sé realmente la MUNI qué piensa acerca de eso, o la MUNI o el intendente. Pero es evidente que si ellos te dan un permiso, y ese permiso funciona durante 5 meses, sí, y de sí, repente sí, no este señor Amorelli empieza a llamar al intendente, y el intendente toma esa decisión, quiere decir que es una decisión sesgada. Claro, sí, definitivamente, y tiene que ver con, no sé, con amiguismos o cuestiones así. Que decir, estamos bueno, hablando de un vecino que vive en Los Molles, que tiene una finca que llegó en 1997 a Tras la Sierra, que en el 2002 compró esa finca en Los Molles, que tiene un buen pasar económico, ¿no? Y que seguramente sí tendrá una importancia económica en cuanto a impuestos también, yo calculo. Habría que hablar con él, habría que hablar con Révora, ¿no? Para saber por qué una persona del pueblo puede llamar directamente al intendente y generar una decisión unilateral como esta en contra del espíritu de la feria y en contra de las propias decisiones de la municipalidad. Sí, yo creo que por eso es re importante que la feria reaccione y por eso me encanta la Feria de las Rosas, porque si bien es una feria que no tiene como una organización así tan que nosotros lo hablábamos, que no está tan definida, en el fondo la feria sigue siendo algo activo y que genera cosas, nada, tiene este espíritu, ¿no? De decir, bueno, repudiamos esto, nosotros tenemos otra visión de la feria, hay un, digamos, yo creo que puede ser que haya más gente que tenga una visión así un poco más individual de la feria, pero en general me parece que no, que la feria tiene esta visión comunitaria, colectiva, en donde es más importante el todo que cada uno de los puestos, y que se valora cada uno de los puestos porque suman al todo grande, hermoso, visible, que es la Feria de las Rosas. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es, me pasó a mí ahora, pero es trasladable a cualquier persona, es tratar de disminuir un poco este tipo de acciones, y bueno, yo creo que la municipalidad va a ir entendiendo de a poco que por más que quieran intervenir y manejar y por ahí aplicar criterios así de exclusivos, donde pueden excluir a la gente, lo importante es que la feria va a defender eso, de que no se puede excluir a cualquiera simplemente señalando con el dedo. Por ejemplo, sé que la feria tiene como una especie de una metodología entre los productores de hacer una certificación participativa en la que se ve que los productores sean efectivamente orgánicos, que qué sé yo, para ver también un poco la calidad, la seguridad del alimento, que son cosas que nosotros podríamos incluirnos o podríamos ver de integrarnos a esa metodología y también no, porque yo respeto a los que sí participaron participaron de esa propuesta, digamos, de la certificación participativa. Igual no tuve tiempo de hablar, por ejemplo, con otros productores de la feria que hayan participado de esa metodología. No sé hasta qué punto ciertas pautas o ciertos requisitos que me dijo Amorelli, porque yo hablé con él y él me dijo, vos no participaste de esto, no pagas impuestos acá, trabajás en un lugar que es más fácil producir, que no sé si es tan real eso tampoco, porque la agricultura en todos los lugares hay variables que uno no maneja. Y ahora, por ejemplo, hay mucha lluvia y, no sé, no toda la uva va a ser buena, no va a ser una buena cosecha, por ejemplo, en el caso del vino. Sí, bueno, con respecto a la experiencia, nosotros, por decirte, Penny y Manu estamos hace poco, pero el Pulpo Rojo es algo más grande, lo viene llevando adelante Jorge García hace varios años, siempre con el criterio agroecológico, y bueno, primero como un emprendimiento familiar y ahora como algo más grande, y también, no sé, a mí, yo quería como aprovechar este espacio, más allá del conflicto de la feria, que me parece importante y me encanta que tome así un vuelo en el que se discuta sobre qué tipo de feria queremos hacer, si queremos una feria colectiva, si queremos una feria con criterios más exclusivos, si tenemos una mirada social de la feria o si tenemos una mirada así muy económica, ¿no? De que, bueno, somos un par de puestos y tratamos de cuidar nuestro kiosco y nada más, que sería como la visión individualista. Y eso a mí me encanta, me llena como de orgullo que al menos la discusión esté, que haya un grado de conciencia en el que esas cosas se charlen y se discutan. Este tipo de emprendimientos tienen como algo que nos fuimos dando cuenta ahora en el tiempo, es que al final generan un movimiento de desarrollo a nivel local, que a veces no se tiene en cuenta eso. No sé, nosotros pensábamos, porque en la feria y en muchos lugares se habla como que el productor tiene que hacer todos los pasos del proceso productivo, y bueno, nosotros tenemos una forma de trabajar que es un poco más en red, que incluye también a familias que no se consideran parte del Pulpo Rojo, no tienen como esa identidad, pero que muchas veces abastecen en la producción con cosechas de ciruela o con cosechas de uva, y a esa gente se le paga la cosecha, y bueno, el sistema actual de las cosechas paga muy poco a los cosecheros y paga muy poco a la cosecha en sí misma. Entonces, termina pasando que el primer eslabón y el más importante, es decir, la base del alimento, que es la persona que vive en el campo y que labura las plantas, que hace las podas, que hace todos los cuidados de las plantas, no solo con la uva y el vino, con el aceite, con las frutas, con las pasas, nada, al final en el sistema actual o en la cadena actual, es el que menos gana. Y es como el más explotado, porque es el que más labura y el que más riesgos tiene, justamente por estas variables de la agricultura que no se manejan todos, y menos en lo agroecológico. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de que, si bien muchas veces nosotros en la producción incluimos cosechas que no son nuestras, tratamos con gente que está como en una situación de vulnerabilidad económica y tratamos de subir la oferta o el precio que se le paga a él la cosecha o a ella para que nada, para que si van a participar de la producción del pulpo rojo, no participen de una manera tan explotadora, que tengan una ganancia que los dignifique, y que nosotros sabemos, porque ahora que tuvimos la oportunidad de tratar directamente con el consumidor o con el público que va a comprar el producto final, nos damos cuenta que en la elaboración, como nosotros no tenemos más intermediarios, queda una diferencia interesante que la verdad que está bueno repartirla con ellos, que son los que también laburan y nada, que nos sentimos como en la misma situación. Estamos viviendo en el campo, vivimos las mismas situaciones de cuando llueve mucho, de cuando cae piedra, de cuando no viene el riego, y bueno, nada, es como también una visión a la hora de armar la cadena productiva o la red productiva, de tener en cuenta eso, de tener conciencia de que, bueno, de que nos cuidamos entre las personas, no importa quiénes sean, no importa si se sienten parte del pulpo rojo o si no. Y bueno, y eso también lo tenemos en cuenta. Y después que el trabajar en red permite que muchas personas se beneficien, y eso para nosotros al principio era como algo complejo, difícil de organizarnos, pero hoy nos damos cuenta que también genera un desarrollo económico y una distribución que está buena, que es interesante, que la elegimos. Y es confuso y es difícil. Hoy como que el paradigma o las estructuras que tienen que ver con la producción de alimentos y eso, en general no colaboran a que sea así. Piden muchos requisitos, los requisitos... Nosotros hoy tenemos, qué sé yo, tuvimos la oportunidad de, qué sé yo, ir a la facultad, viajamos, muchos de los que integramos el pulpo rojo, y tenemos cierta conciencia de las cosas que nos permite por ahí manejarnos con más soltura. Pero por ahí vemos gente que vivió acá toda la vida, que no tiene tanto conocimiento de las cosas, tanto manejo, y realmente los manipulan y los explotan justamente por eso. Nada, son muy vulnerables ante esos manejos y es muy difícil que crezcan. Es muy difícil que se modifique el status quo con los requisitos que, ojo, que el Estado, en general toda la cadena, desde si uno quiere sacar un registro nacional de establecimiento, un registro nacional de producción agrícola, o ni hablar las certificaciones orgánicas que cobran hace 2 años cobraban entre 30.000 a 50.000 pesos, depende el tamaño de la finca, y para un productor pequeño que cumple con todos los requisitos del orgánico, porque son pequeños, hacen diversificación de las especies para cultivar, etcétera, y un montón de cosas que nada, que los campesinos acá lo saben mejor que nadie, no podrían jamás acceder a pagar una certificación orgánica. Entonces, hay un montón de cosas dentro de la producción de alimentos que es grandísimo, hay tela para cortar para rato, que bueno, que hace que sea así, que solamente muy pocos puedan acceder a decir, bueno, yo puedo generar un emprendimiento de vinos, por decirte, y tengo todo, ¿no? Tengo la tierra, tengo la bodega, tengo todo. Eso muy poca gente puede acceder a hacerlo, tener un emprendimiento así. Y bueno, nosotros le dimos la vuelta trabajando en red, tratando de que todos ganen algo, pero en general es como que hay que ser muy creativo. No está todo, desde el Estado, desde las empresas, desde todo, no se piensa así. Está pensado para otra cosa, para que solo puedan producir y sacar la tajada grande los que más pueden invertir, y los que no se quedarán afuera y seguirán siendo cosecheros y les pagarán las cosechas 2 mangos. Y así tendrán que vivir. Básicamente es como es el criterio. Bueno, vamos a seguir construyendo para cambiar las cosas. Penny, muchas gracias. Un abrazo grande al Manu y a toda la gente ahí de Pulpo Rojo en Mendoza. Gracias a ustedes. Y bueno, lo mejor. Gracias, muchas gracias. Era Penélope, integrante de la cooperativa El Pulpo Rojo, contando la hermosa tarea que realizan en Mendoza, ella que es oriunda acá de Villa Las Rosas, y bueno, un poco este incidente lamentable provocado por una persona particular, un empresario del vino, Ricardo Amorelli, de la bodega San Ramón, de Los Molles, que no quiere compartir. Nuestro valle. Contacto telefónico.